soy el maleante, el que todos me persiguen. Muchos quieren darme muerte, pocos los que sobreviven. Si me quieres muerto, ven aquí y busca mi cuerpo. Solo tienes un intento para llegar a mi entierro. 20 de 30 y para los 20, en el mundo legendario como Roberto Clemente. Detrás de ustedes, detrás de mí están los agentes. No soy doctor, pero voy a atender a los pacientes. Y tú al bambino, el patrón. Hey, bicho, esto es real, es imposible que yo pierda. Esto no es un sueño, cabrón, lo planeé en la celda. El gas es mío, pa' el carajo los de vivienda. Y pa' que entienda, para el humor de tanta tienda. Hoy visto, esto es real, es imposible que yo pierda. Esto no es un sueño, cabrón, lo planeé en la celda. El gas es mío, pa' el carajo los de vivienda. Y pa' que entienda, para el humor de tanta tienda. Imposible perder, todo el que esté conmigo va a crecer. La puta calle sabe que aquí llegaron los del poder. Te prendemos la pistola, no te vuelves a mover. Le va a caer, más de 500 tiros va a coger. Todos los kioscos siguen produciendo. Y ahora más que al por mayor la estoy moviendo. Quisieron tumbarme uno a uno, se están muriendo. Tendrás que soportar que mi imperio siga creciendo. Real G for life, baby. Contrabando verdadero. Por las costas del Caribe. En lancha rápida. Bajando y subiendo. El que no quiera respetarlo, vamos a descabronar. Va a amanecer picado en tanto, flotando por alta mar. Los rifles van a detonar. Tu cuerpo se va a desangrar. Que despejen la pista, que la avioneta va a coronar. Peine de 30 y pa' los 20. En el mundo legendario como Roberto Clemente. Detrás de ustedes, detrás de mí están los agentes. No soy doctor, pero voy a atender a otro paciente. Esto es real, es imposible que yo pierda. Esto no es un sueño, cabrón, lo planeé en la celda. El caso es mío, pa'l carajo los de vivienda. Y pa' que entienda, pare su mole tantas tiendas. Volví con un blackout trijondre y estás con beat de Londres. Balmain, Dior o Gucci por mala costumbre. Se va a quedar de día cuando esté pa' los tarumbres. Cuando se habla de reales, tienen que decir mi nombre. La gente no son de raza, se mueven con la masa en la muñeca. Traigo grasa y los juguetes en la terraza. Nos dicen la amenaza, tenemos toda la plaza. Cuando te veamos de frente, vamos a ver qué es lo que pasa. Ando cazando con el chivo y con el sensei. Te vamos a volar la cabeza como un sensei. Subí los kilos, pago el jockey, estamos en payday. Y siempre encima con la 23 NJ. Son míos todos estos bloques, fuletazo al parachoque. Los carros llegan en lote y los kilos en bote. Que la quinta se note, pa' meterte un azote en el cascote. Hacerte una cruz con el blackout sacerdote, yeah. Yo soy el maleante, el que todos me persiguen. Muchos quieren darme muerte, pocos los que sobreviven. Si me quieren muerto, ven aquí, busca mi cuerpo. Solo tiene un intento para llegar a mi entierro. He leído récord, yo cuando hablo son millones por ley. Hansel H, el de los ojos blancos. Era irme chivo. Y allí por life, baby. Era irme patrón. Y tú al bambino, el patrón. Eternal Music, Raime Orient, RKO, Loyalty Forever, como Kobe con los Lakers. La sociedad del dinero. Raime Pa, Acus, Hueca, el cerebro, lo que le falta a estos cabrones.